has estado pues muy relacionada con la historia local del pueblo, generando historias y rescate de la tradición de la historia oral en la zona. Toda esa historia, de la cual publicamos un pequeño librito que se llama Arroyos de la Memoria, junto con otra compañera mía, Ana Ruillo, pues se habló en esa historia de la importancia que tiene el Señor del Sacromonte, el Cerro del Señor del Sacromonte, para la historia y para la recuperación de la identidad regional. Con este trazo de carretera, independientemente de este enorme descubrimiento que son las ruinas arqueológicas, también el trazo de la carretera ha cercenado de manera importante parte del señor, parte del cerro del Señor del Sacromonte. El Sacromonte es patrimonio nacional, es área protegida. Sabemos, porque la gente lo dice y porque es información pues que ya está comenzando a fluir en nuestra comunidad, que ese cerro no iba a ser cercenado, que originalmente el trazo había dicho que iba a pasar a unos metros del cerro. Eso no ha sido respetado, se cercenó el cerro. Las procesiones, ustedes lo saben, las procesiones que se realizan durante las festividades del Señor del Sacromonte son multitudinarias, tiene una importancia a nivel regional enorme, y todo eso no se ha respetado. Yo me enteré por una entrevista que le hicieron al arqueólogo encargado de este sitio, que tienen hasta el día de mañana para sacar las piezas posibles y retirarse, porque pasar la carretera es inminente, no se va a respetar. Eso no sucede en ninguna parte del país, incluso en sitios que se han encontrado en el centro, en el Valle de México, en Iztapalapa y demás, cuando se encuentra un sitio arqueológico de tal envergadura, se paran las obras, y eso no está sucediendo. El INAH ha dicho que tienen hasta mañana para sacar todo el material posible. Si ustedes se fijan, las ruinas no están excavadas en su totalidad, están solo superficialmente. Entonces, y ya se ha dicho que el sitio arqueológico y su importancia es mucho más extensa que lo que estamos observando. Entonces, si eso está sucediendo en este pequeño espacio, imagínense lo que en el trazo de aquí en adelante se encontrará. De nada va a servir que estas piezas se vayan a un museo en calidad de vestigios antiguos perdidos, ¿no? Sí se va a pasar por encima una carretera. Entonces, bueno, hay mucha gente preocupada. Ahorita escuchábamos a la gente de Xochitlán, que también dice: no nos están pagando, no nos están consultando. El trazo carretero estaba permitido únicamente a unos metros del Sacromonte. Ya se extendió. Sabemos también, porque la gente no lo dice, que no hay reporte de impacto ambiental, que es uno de los requisitos que se pide para seguir con la tercera etapa de construcción de la carretera, y eso no ha sucedido. Sería un genocidio histórico que sepultaran esta zona arqueológica. Así es realmente grave desde mi punto de vista. No solamente hay vestigios prehispánicos, sino también hay coloniales, y además incluso se hablaba, la gente lo tiene en la memoria colectiva, se hablaba mucho de la historia perdida, del pueblo perdido de Amecameca, y aquí está, ¿no? Aquí está. Entonces hay una gran inquietud por la gente. Por otro lado, mucha gente ha llegado con su servidora a decirle: mira el plato que saqué, mira la vasija que saqué. Entonces el INAH tampoco está protegiendo el sitio, tampoco las piezas tienen, no tenemos, el pueblo no tiene una garantía de que el material realmente se ha protegido, ¿no? Entonces, bueno, el compañero puede hablarles también de la importancia que tiene para la tradición, para la danza, ¿no? Deme su nombre. Yo soy Ivonne Gretel Chávez, antropóloga y interesada habitante de la comunidad. Mi amable. Oye, Ivonne, ¿y entonces qué es lo que están haciendo ahorita aquí? ¿Qué es lo que se pretende hacer? ¿A quién acudir? ¿Quién los va a escuchar? Bueno, mira, se convocó, ha salido de la gente, mucha ha estado inquieta. Yo particularmente venía pues como dándole seguimiento qué estaba pasando, qué la gente que estaba diciendo, eso que te decía, la gente se acerca a mí y me preguntan: oye, ¿qué pasó con las ruinas? ¿Qué sabes tú? Y escuché hace unos días en una emisora local que se hizo una entrevista al arqueólogo encargado del sitio, y me pareció muy grave que dijera que tenían de plazo hasta mañana retirar sus piezas y se iba a pasar la carretera por encima del sitio, ¿no? Entonces, pues es más que nada una inquietud. La gente, como tú misma escuchaste ahorita, la gente de otros... De Mecameca, el original solamente era Amec. Sí, así es. Entonces, pues está apareciendo acá y aparecieron ya incluso las osamentas de los ancestros. Así es, son cuatro que me han dicho. Cuatro osamentas. Aquí, repito, lo preocupante es la actitud hacia los vestigios que no están reportando ganancias ni dividendos al gobierno ni al Estado. Porque paralelamente ahorita acaba de aparecer el Calmeca, que en el centro histórico, allá abajo cerca de lo que es el Museo de la Caricatura, donde están las nuevas instalaciones del Centro Cultural España, junto a Pasaje Catedral. ¿Y hay basamentos? Encontraron el Calmeca, que es la institución donde los tlactoanis y los calpulelques enviaban a sus hijos a que se prepararan en el alto sacerdocio y en las dirigencias guerreras. Era la institución de educación superior. Entonces aparece el Calmeca, pero como aparece abajo del Centro Cultural España y el Centro Histórico ahorita es un imán turístico, lo protegen, le dan difusión. Y aquí a Mecameca, como se está, incluso se puede oponer al trazo de una autopista, pues entonces esto sí hay que enterrarlo, ¿no? Esto sí hay que sepultarlo. Y pues estamos viendo que pues es una construcción, bueno, son vestigios del clásico tardío, o sea, sí, llegaron. Incluso el pues es parte importantísima para la reconstrucción de la historia de este lugar, ¿no? Aquí estamos todos. Es nuestro corazón, es nuestra historia. Aquí la importancia de Mecameca y de Sacromonte es que tradición es uno de los cuatro vientos. Los cuatro vientos son sitios sagrados relacionados con una entidad cardinal. El Sacromonte está dedicado, es una advocación del señor Ostoteo, del señor de las cuevas, el señor de la conciencia. Por eso la fiesta aquí de miércoles de ceniza, pero que no es una festividad cristiana, es una festividad que se viene haciendo desde tiempos prehispánicos, desde tiempos teotihuacanos inclusive, ¿no? Este lugar ha sido sagrado. Entonces este lugar presenta una serie de alineaciones como todas las ciudades prehispánicas. Aquí hay una piedra llamada la piedra del conejo, la piedra solsticial. ¿En Tomacoco? En Tomacoco, que está alineada con el cerro del Sacromonte, la cual, dicho sea de paso, pues también está empezando a sufrir vandalismo porque no hay una protección ni una graffiti. El INAH lo tiene catalogado, pero no hay ningún tipo de protección ni nada que salvaguarde la integridad del sitio, ¿no? Entonces, ¿qué dice que para el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la cultura de Amecameca es palabra muerta? Pues no quisiera decirlo en esas palabras, pero los hechos es lo que nos están demostrando, que donde existe una posibilidad de ganancia o donde hay puede haber un atractivo turístico, ellos negocian, claro, con las autoridades o con los empresarios a cargo, uh-huh, y entonces esa zona sí se protege. Donde hay que pasar, donde hay que aplastar para continuar con alguna especie de plan o con una autopista, un plan carretero que pueda generar, repito, ganancias al Estado, a los empresarios o a las constructoras, pues entonces sí hay que sepultarlo, ¿no? Porque pues es muy determinante o muy ilustrativo que dijeron, tienen hasta el día de mañana para sacar lo que se pueda y entierren, lo que se supone que el INAH está precisamente para parar las obras, proteger, y para proteger el patrimonio. Incluso debe ser considerado patrimonio de la nación, como lo es el Sacromonte, estamos a escasos 500 metros, ¿no? Entonces eso es lo preocupante, porque si se empieza a cercenar esta parte de nuestra historia, pues empieza a cercenar también la conciencia de ser mexicanos, la conciencia de quiénes somos, de a dónde vamos, porque no sabemos de dónde venimos. Entonces eso ya lo hemos estado viendo, porque primero se cercena la historia prehispánica de los libros de historia de la educación básica. Y este no es el único sitio que está sufriendo. Hay sitios no prehispánicos, de origen prehispánico, pero que ahorita son lugares sagrados, como Viricuta, por ejemplo, que también está siendo prácticamente destruido por intereses de una minera. Pues aquí estamos viendo la misma situación, ¿no? Y a los ejidatarios pues se les está engañando precisamente para expropiar estos terrenos y construir todo este tipo de infraestructura que solo va a beneficiar a algunos cuantos, y que lo único que va a provocar es que la identidad de este pueblo y mucho del medio de subsistencia que la agricultura empieza a perderse aquí, que también esa es una herencia que viene desde tiempos pasados, ¿no? Entonces es una red realmente, no es un hecho aislado, es una red de sucesos donde pues sí tenemos que levantar la voz, donde sí tenemos que preocuparnos, porque no solo como miembros de la comunidad, sino como miembros de una nación, como mexicanos conscientes, pues nuestra obligación es preservar la historia para legarla a las siguientes generaciones, no como atractivos turísticos, no como piedra sobre piedra, no como venir a tomarnos la foto, sino como realmente parte de nuestra historia, parte de nuestra identidad, porque es la otra mitad que nos constituye como mexicanos, ¿no? Somos hombres de maíz y somos morenos, ¿no? Muy amable, gracias. Igual, muchas gracias a ustedes.